hacía una copla que recoge, me parece, Demófilo. Yo te estoy queriendo a ti con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Yo luego escribí ya en los tiempos, por aquí te quiero ver, corriendo como va el ave, pero sin descomponer. Bueno, una de las asignaturas por estudiar y por profundizar en ella es la relación del género flamenco con el ferrocarril, por no hablar de los viajes, ¿no? En contra de lo que se piensa, el flamenco es un género que crece y se desarrolla y se expande gracias a los testigos que vienen de fuera de Andalucía, y concretamente más allá de la frontera de los Pirineos, de Europa. Entonces, hay alguna, pero eso ya sucede, por lo menos según la constancia que yo tengo, bastante avanzado el siglo XIX, pero a mediados del siglo XIX, cuando el flamenco empieza a codificarse y a ser criatura y a llamarse como flamenco, que, bueno, a lo que estuvimos antes hablando en la anterior parada, exactamente en la década de los 1860, cuando el flamenco empieza a considerarse, a llamarse así. Antes no. Una pequeña cosa de lo de antes, de flamenco. La primera vez que yo veo en los periódicos de Sevilla la palabra, no la palabra, sino la frase flamenco puro, así con tal como suena, flamenco puro, es una gacetilla de un señor que va a comer a una venta, tal vez por estos andurriales donde estamos, que la regenta un gitano. Hay unas sardinas que están a la vista muy atractivas. El comensal pide, le pregunta si están buenas, el gitano dice están estupendas, las pide, se las va a comer, y cuando les va a hincar el diente, las sardinas están incomestibles. Entonces el cliente que se quería comer las sardinas le dice al gitano, pero no me ha dicho usted que están buenas las sardinas. Y el gitano viene, las mira, las huele, dice, hombre, buenas están, lo único que le pasa es que están podridas. Entonces, a esta gracieta del gitano es a lo que llama el periodista flamenco puro, 10 o 15 años antes de que el flamenco se utilice como nomenclatura para referir al género artístico, ¿no? Bien. Pues en los 60, que es cuando en los 60 y en los 50, pero en fin, en los 60, que es cuando el género se codifica y ya, o sea, mejor dicho, se empieza a nominar como tal, en esa época el ferrocarril es el que hace posible que lo que antes eran excursiones de gente muy rica y que podían venir en yate a Sevilla, o podían venir en diligencia o en los medios que fueran de esa época, el invento del ferrocarril y la puesta en marcha del ferrocarril como modo de transporte público que va a permitir no ya a los grandes capitales, sino a gente rica, evidentemente, pero gente no tan rica como los que venían al principio de la historia, que el flamenco se expanda y se consolide como género artístico. Y eso se consigue con el ferrocarril. Es decir, lo que hace que Sevilla se convierta en una capital mundial, que el orientalismo que atrae a los extranjeros se haga más extenso y más intenso, es el ferrocarril. El ferrocarril, hasta tal punto de que, andando el tiempo, no mucho más, pero en fin, cuando ya la técnica va avanzando y hace que los viajes sean más cortos y sean viajes de 12 horas, de 14 horas, hace que para las grandes ocasiones de la ciudad, que son la Semana Santa y la feria, se inaugure un tren que se llama el tren Botijo, y que vienen gentes de Madrid gente de toda España, pero que toman el tren en Madrid, en donde viene gente de Lampa, que son los rateros, donde viene gente de la afición, donde viene en definitiva el público nuevo, es decir, el ferrocarril. Si el flamenco genera una dimensión artística y genera un pequeño público de afición, que es el público local y el público que trae, que es los muy ricos, el ferrocarril lo que hace es, de alguna manera, la primera operación de democracia participativa en el disfrute del género, y hace que no sea que pase de ser un género muy minoritario, solamente de los artistas intérpretes y de los que tienen mucho dinero y mucha para verlo, a ser un género en el que participe mucha más gente y de alguna manera se extiende. Y eso se consigue gracias al ferrocarril. Por lo que parábamos es la casualidad, en fin, todo es sobre interpretación, pero claro, de Santa Justa aquí, que es el trazo que hace Costán en el mapa, coincidirá con todo el soterramiento de la línea, con una ciudad que aparece totalmente nueva. Entonces había la línea, y ellos en los, por ejemplo, en los paseos de París, los situacionistas insisten mucho en que el tren, lo que a ellos les interesa, las fronteras que el tren traza en el interior de las ciudades, cómo construye, digamos, fronteras dentro de las ciudades y con fronteras, pequeños lugares de marginalidad, asentamientos, campamentos. Pepa me decía antes que toda esta zona, cuando estaba la línea, cuando estaba el muro, estaba lleno de sitios de chatarreros, de lugares. No sé si es que Costal lo vio y fue consciente de trazar el paseo por ahí, pero lo que sí que coincide es con ese tipo de trama o de lugares que los situacionistas heredaron mucho de los letristas, que son como unos, de donde vienen muchos de ellos, que son como unos tardos surrealistas, buscan todos esos espacios oscuros de la ciudad, espacios enigmáticos, y los leen en clave psicográfica, que es otra de las herramientas que ellos ponen en marcha, ¿no? La psicografía, en fin, nunca la definieron claramente, la definieron sobre todo el Instituto Psicogeográfico de Londres, pero tiene que ver con una interpretación psicológica de los espacios, de cómo funcionan los espacios, que últimamente académicamente se incorpora en la arquitectura, pero realmente a ellos no les interesaba por los usos positivos, sino les interesaba como una capacidad de poetizar el espacio de una manera. En fin, podríamos seguir hablando un rato de. Porque realmente, cuando José Luis dijo todo aquello de que el ferrocarril y el flamenco estaban íntimamente ligados, como idea de modernidad, creo que es una figura, algo clave para entender que el flamenco no está tan relacionado con lo antiguo, digamos, sino con una cosa que es radicalmente moderna, o tan moderna por lo menos como el ferrocarril, ¿no? Como el mismo tipo de. Lo que genera un público creciente, claro. De ser un hecho absolutamente minoritario y marginal en cierto sentido, aunque ocurra ya en el centro de la ciudad y se ha visitado desde siempre, desde el principio por gente extranjera, pero claro, no es lo mismo venir eso en un yate, que hay pocos, que venir en un tren. Entonces realmente es un efecto multiplicador el que se consigue con la llegada del ferrocarril, que hace que el flamenco crezca de una manera trascendente, creo yo, en esos años, en la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí sí que, en fin, por abundar en eso, creo que, claro, el asunto este de turistas que decía antes Santi, que escribiste el libro clave ese de Yes Very Well, por lo cual, que si no llegase por los turistas, digamos por los viajeros románticos si se quiere, pero por los turistas no sabíamos casi nada del flamenco, porque ellos eran los que estaban allí para dar noticias. Pero sí que es verdad que esa figura, el flaner, el paseante, digamos, el vagabundo, el nómada, el gitano nómada, el turista, los viajeros, están todas muy relacionadas con la idea del flamenco. Curiosamente, de una forma extraña, porque tiene mucho que ver, incluso, por ejemplo, la mitología gitana en torno al flamenco tiene que ver con el asentamiento. Son las gitanerías que se asientan las que construyen ya el flamenco, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, que creo que es la clave un poco del asunto, el viaje de Silverio Franconetti, que bueno, fue un viaje en barco, pero el hecho de que José Luis convino una vez en situar el principio del género en el retorno de Silverio Franconetti de América a Sevilla, que coincide en el mismo año que Manet viene de Francia a Madrid, y digamos que también mucha gente conviene que es el momento en que nace el arte moderno, cuando viene a copiar los Velázquez y descubre a Goya, por decirlo de una manera simple. Lo que sí que creo que es importante, y lo que creo que descubre, que es lo que José Luis decía con los públicos, lo que creo que Silverio, la idea que trae Silverio no tiene que ver con cantes o con ejercicios estilísticos musicales de ningún tipo, sino que creo que lo que descubre en América, que es algo que está en los puertos y tal, y que es un público, lo que descubre es que ya hay un público, que hay una clase proletaria que tiene cierto dinero y tiene tiempo libre, cosa que antes, aunque parezca, ya no existía. Entonces puede forjarse un gusto y está dispuesto a pagar por lo que le interesa y a dejar de depender, digamos, del servicio a la aristocracia, que era hasta entonces de lo que vivía. Y el hecho de construir esa pequeña esfera social de un público, una afición, que es lo que realmente nombra al principio el flamenco, porque los flamencos son la afición, no son los cantadores, los bailadores y los tocadores, sino la afición. Eso es lo que construye un pequeño laboratorio en el que se empieza a crear un gusto propio, un gusto nuevo, un gusto diferente que se separa de los otros, de la misma manera que pasa con el blues, o que pasa con el jazz, o que pasa con el son, o que pasa con el tango, de la misma manera, ¿no? Pero esa idea es fundamental, pensar en clave de revolución industrial, es decir, en clave de acumulación de capital y tiempo libre en masas trabajadoras que trabajan de una forma distinta al tiempo del campo, por ejemplo. Que eso es fundamental para separarlo de el género como algo rural, ¿no? En fin, son cosas de más discusión, pero me he acordado de eso con lo que estaba contando José Luis. Y nos vamos a la calle Brasil, ahora vamos allá.